Página 5. Los fileteados. Quisimos seleccionar para esta colección un poco de poesía, ilusiones, aventuras, realidades mentirosas como los sueños y sueños de esos que suelen ser verdaderos. El oriente, la calle, el pasado, el más allá, noches, crónicas, canciones. En fin, todo lo que hoy vive aquí, aunque no haya nacido aquí. Lo que gusta a la gente por su lengua, por su sonido, por su forma de estar escrito, y las más de las veces de no estar escrito, sino de pasar de boca en boca, por lo que los textos dicen y por lo que no dicen. Eso sí, en tamaño para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. ¿Y cómo es eso? Es un libro fileteado, donde convive el dragón con el camioncito y extraños pájaros azules con los bamboleos del colectivo. Hace mucho comenzaron los filetes a rodar por las calles de Buenos Aires, en los carros de verduleros y lecheros, después en camiones que recorrían todos los caminos y en la parte de atrás llevaban frases con letras llenas de rulos. Después fueron los colectivos, por dentro y por fuera, hasta que un día les prohibieron los filetes. Como en los antojos de los cuentos de hadas, no le gustaban al rey de turno. Rueda más, caballo menos, los libros pueden viajar más lejos que cualquier vehículo y llevar de aquí para allá a muchísima gente. Y entonces le dijimos a Martiniano Arce, «Dele, maestro, ¿nos filetea unos libros?» Porque nos pareció justito.